Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón y tristeza lo que encierras, lo profundo de este amor. Tú te vas y lluvia hay en tus ojos.